Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prevo los saluda en compañía de nuestra colega detrás del vidrio. Bueno, sin la presencia de Analia Córdoba, perdón, estaba pensando lo que iba a comentar ahora. Sin la presencia de Gervasio, porque nuestro amigo tiene la fiestita de las chicas en la escuela, así que vamos a poder contar con su presencia. Obviamente no vamos a tener los micros de blues y también es probable que no tengamos grabación porque andamos con problemas otra vez, así que bueno, disfrutemos este momentito con muy buena música. Arrancamos con este genial saxofonista estadounidense fallecido en el año 1990, genial, el padre, uno de los padres de los saxofonistas tenores de los últimos años. Hablamos del grandote, con cara de buenazo, con cara de nene bueno, Dexter Gordon. Casi 2 metros de altura, un gigante que el tremendo saxo tenor apenas se le cabían en sus manos. De una dulzura en su música realmente formidable, ¿no? Así era su música, así era su personalidad, así de afable, así de cansina y de tranquila era su comunicación con la gente. Basta escucharlo en alguna de las tantas grabaciones que hay, festivales, incluso películas, porque fue también actor de cine, recibió una nominación, tantas veces hemos dicho esto, una nominación a un premio Oscar por su participación en como protagonista de aquella película de Bertrand Tavernier, Alrededor de Medianoche, donde algunos dicen representó su propia vida, ¿no? Ted Turner era el nombre de ficción de aquel saxofonista que hacía su carrera en el viejo mundo, París, Francia, Dinamarca, Copenhague, y volvía a los Estados Unidos para intentar retomar algunas de las cosas. Eso en la ficción, en la realidad también sucedió. Bueno, ¿cómo estamos? En la realidad también sucedió, él se radicó en París, ahí donde, como muchas veces le ha pasado a muchos, como muchas veces comentábamos y como le ha pasado a muchos también, muchos músicos, eran protegidos, ¿no? De la comunidad artística local. También él decidió, según he leído en algunas cositas que he escrito, que él decidió correrse de los Estados Unidos, también escapando de su adicción a las drogas. Fue un héroe por aquellos pagos, y en su retorno a los Estados Unidos graba este disco, que según dicen las críticas, en la película, ¿no? Estamos hablando de que algunos dicen que filmó su propia vida. En la película, en su vuelta a los Estados Unidos, no le va tan bien, al punto que se vuelve a Francia. Pero en la realidad, Gordon, cuando vuelve de Francia, graba algunos discos para el sello Blue Note, como este, Getting Around, en donde la crítica lo aclama, ¿no? Dice, está tocando mejor que nunca, está tocando mejor que cuando se fue. Eso le abrió las puertas a nuevas y serias, ¿no?, grabaciones, que lo mantuvieron nuevamente en el pináculo de la consideración de los críticos y de los públicos. Trabajo, por supuesto, otra vez mucho trabajo, muchas grabaciones, pero fallece en el año 1990. Este disco grabado por el sello Blue Note en el año 65, y acompañan a Gordon Bobby Hutcherson en vibráfono, Barry Harris en piano, Bob Crawshaw en contrabajo y Billy Higgins en batería. Fue grabado en tres sesiones entre los días 28 y 29 de mayo del año 65. Arrancamos con este genial saxofonista que hace rato que no pasamos, como hacía muchísimo también que no pasábamos a clásicos, ¿no? Estábamos mucho con la gente nueva, con la gente sangre joven, que viene con una propuesta realmente formidable, pero que no hace más que mirarse en el espejo de sus mayores, ¿no? Así que cada tanto traemos a todos ellos, a todos los mayores, para poder pararnos, ¿no?, sobre dónde debemos pararnos, ¿no?, y dónde se deben parar todos los músicos jóvenes. Bueno, un poquitín mejor de la garganta voy a estar ahora, cuando me tome unos matecitos. La semana pasada quedó, y de la otra también, así que hoy, en un acto de reparación, vamos a escuchar al trompetista norteamericano Randy Brecker, hermano del ya desaparecido Michael Brecker. Año 2004-2005 falleció de una leucemia. Este gigante también del saxo, uno de los considerados por la crítica uno de los tres músicos más influyentes de toda la historia del género, dentro del saxo, por supuesto, junto a Charlie Parker y John Coltrane. Hablamos de Michael Brecker, decíamos, fallecido en el año 2004-2005. Bueno, los hermanos Brecker protagonizaron los Brecker Brothers, por allá una banda de fusión tremenda, y han tenido ciertamente un éxito formidable, ¿no? Hasta que cada uno por ahí fue tomando rumbos diferentes, ¿por qué no? Un ritmo que estaba un poquitín ajetreado, cada uno volvió un poquito, siguió caminos particulares, y este disco, publicado, ya te digo, en marzo de este año, 23 de marzo de este año, por el sello Half Note, The Brecker Brothers Band Reunion, en donde el genial trompetista le rinde un homenaje a su hermano fallecido. Escuchemos a Randy Brecker. Involved some shit. I said, uh-oh. what's wrong with you? I say, hey, mama, hey, what's wrong with you? She don't say nothing, not nothing. I'm in for some shit. She don't say nothing, not nothing. I'm really in for it. Address from Gay Paris, written on pink paper, smelling like a lingerie. What was in this letter, I did not have to read. I figure I better escape now, before I start to bleed. I say, uh-oh, my shit hit the fan. I say, uh-oh, it is time to scram. Before you take my life, she weren't in any mood for talking, just kept fingering her blades. I didn't see no way out now, so I knelt down and prayed. I said, uh-oh, Lord, uh-oh, please save my ass. Lord, uh-oh, please save the ass. Slipped a note. I grabbed that piece of paper, figured it was my only hope. It read, my dearest darling lady, when can we elope? And in her handwriting, as soon as I get rid of this dope, now she cried, uh-oh, I done pulled the switch. She cried, uh-oh, oh, yeah, I'm gonna kill the bitch. Fall. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, estamos en vivo, alrededor de medianoche, también estamos en vivo en nuestro perfil de Facebook y en nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Escuchábamos recién al trompetista norteamericano Randy Brecker desde su última publicación de Brecker Brothers Band Reunion, el sexto corte, Really In For It. Acompañan a Brecker el guitarrista Mac Stern, el saxo alto de David Sanborn. Inconfundible el sonido del saxofonista también estadounidense. Willie, bajo; Adam Rogers, guitarra; Rodney Holmes en batería; Dean Brown, guitarra en algunos de los temas. Dean Brown, guitarrista que está sonando en este momento como cortina, que escuchábamos la semana pasada. El bajista europeo Chris Mindocchi y dos saxofonistas más desconocidos, realmente desconocidos. Bueno, decíamos un proyecto que el trompetista llevó adelante para rendir homenaje a la memoria de su hermano fallecido el 13 de enero del año 2004, y además otros miembros, según él mismo dice, otros miembros, ex miembros de la ya desaparecida banda Brecker Brothers, también fallecidos. Desconozco cuáles han sido aquellos miembros ya desaparecidos. Pero por acá, una data tomada de la página web de Randy da cuenta de una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? Dice que en el año 2009 estaban en Europa junto al pianista y compositor polaco Waldeck Pawlik, o algo así, trabajando sobre un proyecto que habían iniciado juntos, el Jazz Suite Tchaikovsky. ¿Será así? Bueno, porque, bueno, Tchaikovsky es un poblado ahí muy cerquita en Polonia, en la capital polaca, que según han podido descubrirse, ¿no? La historia de la propia familia Brecker se juntan, ¿no?, en ese momento y en ese lugar. Lo descubrió el propio Pawlik, el propio pianista y compositor, a la vez director de la Orquesta Filarmónica de Bialystok, que grabó el disco. En ese momento el pianista estaba en búsqueda de donantes de medio al ocio para Michael. Recordarán ustedes que tuvo leucemia, y bueno, no lo salvó nadie, ni siquiera una donación de su propia hija. Bueno, parece que el pianista estaba en ese momento crítico, estaban ahí buscando donantes para la médula ósea, donantes de médula ósea para Michael, y descubrió que antepasados de la familia Brecker tenían raíces ahí en Polonia. Fíjate vos qué cosa loca, ¿no? Bueno, como ustedes saben, en el año 2004 falleció Michael Brecker y este disco fue puesto en la calle en el año 2009. Muy bien, sigamos ahora, afuera esto, cumplimos con Randy, que lo teníamos abandonadito. Bueno, la semana pasada estábamos acá con Herbie mirando, chequeando un poco la página, la web, y buscando información y eso, y en grandes titulares nos enterábamos de la muerte de Nelson Mandela. Bueno, no comentamos nada en ese momento, quizás no era momento oportuno. Yo me acordé también que tenía música de algunos músicos africanos en donde hablan de Nelson Mandela, le dedican su carrera, su música también. Y vos sabés que había algunas cositas, lo publiqué en el blog de hoy. Digo, no me suena tan lindo, tan bien. Bueno, pero dado que hoy Herbie me dejó solito, lo refloté para pasarlo hoy, porque justamente es un tema que se titula Nelson Mandela. Habla de Nelson Mandela Stephen Manga, un bajista, en este momento radicado en París, Francia, que obviamente raíces africanas, su música también, aunque ya van a escuchar un poquitín de todo también, ¿no? Este hombre apodado Culpas, Es un respetado miembro de la escena, no solamente yacera, sino un poquito de todo, como te decía, ya vamos a poder enterarnos. Stephen Manga, No Limit, es el disco publicado este último 8 de enero de este año, y escuchamos Nelson Mandela. America. Nelson Mandela wa wende kinge, mpepa titi mende bega wa. We mende mbebo wa osunga ekombo, Afrika nyese penye na uwambale. Cuento, cuento, seyale, seyale. Muchas gracias Nelson Mandela. Mandela. Cuento, cuento, seyale. Longo. Cha cha cha, cha cha cha. Mandela, Mandela, Mandela. Sí, señor. Nelson Mandela. Bing, bing, bing. Nelson Mandela. Señor Mandela. Gracias. Gracias, Mandela. Y baila. Cuento, cuento, síale. Síale. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escucharon ustedes un poquitín de todo, ¿no? Este Stephen Manga, un joven bajista eléctrico camerunés, radicado en París. Por ahí, entre las tantas cosas que he leído, no de su página web, que es bastante pobre, sino en algunas otras sitios web que hacen referencia a su música, el hombre dice que, bueno, que siempre está deseoso de volver al África, extraña muchísimo, pero las oportunidades, como siempre, ¿no? Las oportunidades de trabajo y el reconocimiento profesional también se encuentran allí. Bueno, un pequeño homenaje de Stephen Manga, un hombre muy muy muy respetado dentro del ambiente, no solamente jazzero, ustedes habrán escuchado esta mezcla de estilos. Nos permitimos esta pequeña cosita, ¿no? Para de alguna manera intentar rendirle tributo, pero un pequeñísimo, pero muy, muy sentido tributo a este hombre fuera de serie, ¿no? Realmente un hombre, pero fuera de serie, como no lo hubo nunca, o como muy pocos, ¿no? Nelson Mandela. Así que vaya nuestro gran reconocimiento y respetos a este gigante que ha dado el mundo. Y obviamente un legado que costará mantenerlo vivo, por lo menos a la altura que él lo supo mantener. Nos vamos a permitir también escuchar algo que no está dedicado a Nelson Mandela, pero sí está dedicado un poco, tiene que ver con la vida, tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con el alma, tiene que ver con estas cosas tanto terrenales como espirituales. Si muchos de nosotros pensamos que hay vida más allá de esta tierra, ¿no? Ahí seguramente estará Nelson Mandela y tantos otros, pasando o empezando por nuestros propios seres queridos hasta todos aquellos que le han hecho un bien enorme a la humanidad. Y está bien que ahí estén, porque, bueno, nos recuerdan que el legado que ellos dejaron, ¿no?, es ahora responsabilidad nuestra. Este disco, que yo apenas lo escuché, realmente me impactó muchísimo, ¿no? No lo puedo encontrar. Por aquí está. Me impactó muchísimo. He escuchado otras cosas de él, pero no tan impactante como esta. Hablamos de un también músico africano, Dafer Youssef. ¿No? Este hombre toca el oud. El oud es una especie de instrumentos de 11 cuerdas, sin trastes, con una antigüedad de apenas 5.000 años, ¿no? Un instrumento de la cultura central, del Medio Oriente Central, también del norte de África y del Mediterráneo. Este hombre, a lo largo de más de 20 años, ha cursado o ha trazado, ¿no?, una trayectoria fenomenal con este instrumento. Es sumamente respetado, el exponente mayor de este instrumento, no solamente en su área de influencia, sino mucho más allá de las fronteras de aquella zona tan agitada, que ha sabido traspasar el océano para llegar hasta nuestros oídos. Dicen por ahí que es la obra más sentida, ¿no?, y la más espiritual, si se quiere, de todas cuando haya grabado este oduista, si así se dice, Dafer Yusef. Además tiene una voz realmente espectacular, ¿no? Una cosa que por ahí dice que su familia y amigos le decían de muy chiquito que Dios le había dado un don y que ese don era cantar, ¿no? Porque se ve que, bueno, de muy jovencito destacó por su increíble voz. Para más tarde después, según él cuenta, ¿no?, porque una vida muy, muy miserable, ¿no?, una vida muy de 7 hermanos, pasando hambre, bueno, un montón de cosas, ¿no?, hasta que él pudo, con algunos pequeños trabajitos que había hecho, conseguir un viejo oud, y ahí empezó a cambiar su historia para siempre, ¿no? Escuchemos este fantástico disco, Birds Requiem, Requiem de los pájaros, publicado este último 28 de octubre, Dafer Yusef. Escuchábamos al tunecino Dafer Yusef, nacido en el año 1967. Decíamos que había pasado allí su infancia. Y bueno, este disco retrotrae un poquito, él mismo dice, mejor lo vamos a leer. Es un disco muy personal, la de los recuerdos y los recuerdos. Dice, me estaba preparando este álbum en un punto de inflexión en mi vida, y en ese momento se produjo un retorno a los orígenes, a mis orígenes, ¿no? Sino también a los orígenes de la música. Él por ahí hace un... tiene una imagen así como de una película, ¿no? Él cuenta, o como una partitura de una película en donde existen dos partes, ¿no? Dice, me imagino que la película se acerca en dos entidades, dice Joseph. Yo y mi búsqueda permanente de un alma errante. Simboliza la idea de la desaparición del cuerpo y el deambular del alma. Esta idea se refleja también en la imagen de las aves que aparecen en las canciones y en las fotos del álbum, que por cierto es una foto muy, muy, muy, muy linda. Creo sinceramente que es difícil tener éxito en describir el estado de ánimo en este álbum o los demás, dice el mismo cantautor. Estoy convencido de que su esencia solo se puede sentir mientras se escucha. Se solicita por ello la participación del oyente y del público. Cada uno puede sentir de acuerdo a sus propios antecedentes, a su propia experiencia. Birds Requiem continúa la búsqueda. Re lindo, ¿eh? Muy, muy, muy lindo. Muy lindo y lo mejorcito. Yo he escuchado poco de él, pero comparado a lo que anteriormente he escuchado, ciertamente tiene un alma y un espíritu sumamente especial, muy, muy, muy atrapante, ¿no? Realmente muy, muy atrapante. Bueno, sigamos. Sigamos con este pequeño homenaje a través de lo musical y estas pavaditas que estoy comentando al genial, a esa gran, enorme figura que fue Nelson Mandela. Vamos a escuchar ahora algo que, porque como dijo Pancho, ¿no? Todo tiene que ver con todo. La cantante surcoreana Ji Won Shin acaba de publicar para el sello SM su debut para el prestigioso sello alemán este último 23 de agosto de este año, un disco en el que ella misma, estando embarazada, ¿no? Calculo yo que ya de agosto ahora ya debe haber sido mamá, motivada, ¿no? Por este estado tan especial de una mujer a punto de ser mamá, dedica este disco con todos temas que tienen que ver con la infancia, con el amor, que con el amor entre madre e hijos, y bueno, no entiendo nada del coreano, pero se puede apreciar esta onda a través de la música. Vamos a comentar algo acerca de cómo nació este disco, un poquitín después, dedicado a todas las madres, a todos los niños del mundo, y obviamente nosotros también hacemos extensión a todos aquellos huérfanos, como comentábamos en nuestro blog, huérfanos de Nelson Mandela. Ji Won Shin, Lua Ya. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a la surcoreana Ji Won-shin. Sabrán perdonar mi coreano, ¿no? No sé si se pronuncia así, Ji Won-shin o algo así. Lua Ya es el disco publicado por el sello SM, debut de la surcoreana para el sello SM. Este último 23 de agosto de este año acompañan a Shin, Aaron Parks en piano y Rob Curto en acordeón. ¿Cómo surge esto? Bueno, cuentan que estaba el productor de Aaron Parks, el pianista Aaron Parks, grabando en los Estados Unidos para el sello SM también. Un disco que pasamos por aquí en su momento, Arbor Sense, un disco en solo piano. Y andaba la coreana también haciendo algunas cositas por ahí, tratando de ensayos para también un proyecto propio. Y fue así que coincidieron en el estudio de grabación, tiraron algunas cositas juntos ahí, ella cantó un par de canciones, él la acompañó en el piano. Y bueno, y fue tal la conexión que el productor dijo: muchachos, fijemos fecha, vamos a grabar esto que suena realmente muy lindo. Lo que trae Ji Won-shin son canciones muy populares, infantiles todas, canciones populares. Tanto coreanas como de, bueno, todas de aquella región, ¿no? Ella cuenta que dice: tuvimos un pequeño jardín, ¿no? Y con mi mamá cantábamos todo el tiempo, mientras que la plantación de las cosas iba surgiendo, ¿no? En cada temporada, cantándole a las diferentes cositas que ellas iban plantando. Esos son algunos de mis primeros recuerdos musicales, dice. Algunas de esas canciones, La Isla de los Niños, alguna otra que tiene un nombre medio raro. Bueno, son muy conocidas en aquella parte de Corea, dice. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo. Quiero destacar esto, que en algún momento me llamó la atención porque hacía ratazo que no escuchaba nada de Alberto Gismonti. Alberto Gismonti, este genial multiinstrumentista, fundamentalmente pianista y guitarrista brasilero, muy dedicado a la docencia y a la producción. Hace ratazo que no escucho nada de él. Su hijo ha tomado un poco la onda, toca muy parecido, toca la guitarra excelentemente bien también. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Porque dice que ella, la coreana, está radicada en los Estados Unidos, en Nueva York, y ha tenido algunos encuentros con la leyenda, esta leyenda de la música brasileña y mundial, el proyecto Gismonti, quien ha producido algunos de sus trabajos, de algunas de sus presentaciones, y además han tocado juntos en vivo en recientes encuentros o festivales de la coreana allí en los Estados Unidos. Bueno, ojalá el gran músico brasilero pueda regalarnos prontito alguna nueva grabación. Muy bien, sigamos. Esto fue Ji Won-shin, Lua Ya. El tema que escuchábamos, Moving Clouds, nubes moviéndose. Bueno, vamos a ir, ya perdí la... por acá. Comentábamos la semana pasada y abríamos, ¿no?, con el genial y excelente pianista italiano Antonio Faraò. Yo comentaba que la sorpresa, ¿no?, de este tremendo pianista, con una onda y un swing realmente formidables. Así que bueno, lo traemos de vuelta en un disco algo más viejito, un disco publicado en el año 80 y algo, ya me voy a fijar por ahí, pero mejor vamos a la música. Antonio Faraò, Far Out. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, escuchemos a Antonio Farao, Far Out, un juego de palabras, así un título del disco inspirado en su apellido, Farao, Far Out, disco publicado por el sello Can Jazz el 30 de noviembre del año 2002. En solo piano, este último tema que escuchamos, que es justamente el último, de 11, que contiene este disco realmente lindísimo, el cuarto álbum como líder de Farao, año 2002. La banda compuesta por el saxofonista tenor Bob Baird, que bueno, al año siguiente, 2003 y tal vez un poquitito más, no recuerdo bien, Baird falleció en un accidente automovilístico. El taxi en el que se trasladaba con su bolso, con su saxo, a uno de los estudios de grabación para practicar, grabar, vaya uno a saber, chocó y provocó la muerte de este saxofonista muy ligado a la fusión, un hombre que ha tocado con grandes músicos de la fusión. No recuerdo si fue músico de Miles también. Bueno, me recuerdo para Bob Baird, a través de este disco. No lo escuchamos aquí en este último tema, que Farao toca piano solo, pero bueno, el cuarteto compuesto por, según la data tomada de su propia página web, dice, dos músicos que suenan mucho en los últimos años en la escena jazzera alemana, como por ejemplo el macedonio Martin Jakonowski al contrabajo, y el bosnio Dejan Terčić en batería. Publicado por sello Cam Jazz, 30 de noviembre del año 2002. Antonio Farao, Fields, es el tema que escuchábamos recién, último corte de 11 que tiene este disco, lindísimo. Mientras escuchamos de cortina lo que pasábamos la semana pasada, con André Ceccarelli, y no recuerdo el contrabajista. Este disco, este tema, lo escucho, qué lindo cómo suena, qué swing, qué ritmo que tiene, lindísimo. Bueno, levantamos un poquitín el ritmo porque venimos medio así como muy romanticones, un poco melancólicos también, para escuchar esto que quedó también de hace algún tiempito atrás. Fue quedando el pianista Don Grassin de Hank. We'll be right back. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Y estamos solos también, ¿eh? Recordaron ustedes que Herbie no está, por eso toda la programación a puro jazz, cine blues. Estamos solos aquí con Analía Córdoba. No piense mal, ella está del otro lado del vidrio, inalcanzable. Bueno, lo que escuchábamos recién, Don Grassin, el hermano menor de, y ya consagrado también, pianista Debbie Grassin, un poquitín de historia familiar, ¿no? Él dice que, bueno, viviendo en la familia Grassin, nadie escapaba de la música, ¿no? Un papá inmigrante letón, muy amante de la música clásica, solía tocar violín. Él cuenta, ¿no?, que ese papá caminaba por los pasillos de la casa tocando obras de Bartók. Fue su hermano mayor, Dave Grassin, quien lo encaminó por el mundo del jazz, ¿no? Le presentó a los grandes músicos de la época, ¿no?, de aquellos años 50, años 60. Oscar Peterson, Bill Evans, Art Tatum. Así fue como comenzó su derrotero musical. Pero eso vino un poquito más tarde, porque el hombre tuvo primero otras inquietudes. Obtuvo una licenciatura en sociología y una maestría en economía de la Universidad de Colorado, allí en su ciudad natal. Anduvo de profe también por una universidad mexicana, y no fue sino hasta regresar a los Estados Unidos, por allá en la década de 70, cuando integra la banda, una de las tantas bandas de el compositor y director Quincy Jones. A partir de ahí podría decirse que comienza la carrera profesional de Don Grassin, con un hermano mayor, Dave Grassin, ya sumamente consagrado, ¿no? Bueno, aquí se junta con realmente una cantidad de músicos de renombre. El saxo que escuchábamos, el de Ernie Watts, bueno, Lee Raynor, Patty Austin, su hermano Dave, Phil Perry también en el saxo en otro de los temas. ¿Quién más? Ricardo Silveira en guitarra, Abraham Laboriel bajo, Alex Acuña en percusión. Bueno, cantidad de gente. Sadao Watanabe en saxo alto y tenor también por ahí. Bueno, se van turnando, ¿no?, en los 14 temas que tiene este disco The Hang, publicado el 14 de septiembre del año 2004. Bueno, nos va a quedar, ojalá que no, pero sí, creo que algo va a quedar. Vamos a ir ya, vamos a tratar de no bajar el ritmo, ¿no? Sigamos un poquitín con algo de ritmo, así como venimos ahora. Escuchemos al guitarrista austríaco Alex Machacek. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Alex Machacek, guitarrista austríaco, de familia checa, familia inmigrante checoslovaca que cayó por ahí por Austria, por ahí por los años 70. Este muchacho nació el 1 de julio del año 72 en Austria y actualmente está residente en los Estados Unidos. Este disco publicado por el sello Astral Logic en el año 2006, SICK, se titula, y destaca la participación del baterista Terry Bozzio, un viejo batallador de grupos rockeros. Incluso fue miembro de alguna de las bandas del genial Frank Zappa. ¿Quién más toca por aquí? Rafael Preuschel, el contrabajo. Este es el medio pariente mío por ahí. Sí, sí, el viejo Preu vino de por allá. Bueno, Mario Lackner se alterna con Terry Bozzio en la batería junto a Herbert Picker. Muy bien, ¿quién más? Nadie más. 2006 decíamos, SICK es el título del disco. Algunas cositas más, pero para comentar, pero estamos muy sobre la hora. Muy, muy sobre la hora. Bueno, inicios rockeros, hasta que por allá, como suele suceder, cayó en sus manos música como la de Maggie Stern, Johnny Scofield, Alan Holdsworth, Franz Zappa, Chick Corea, John McLaughlin, etcétera, etcétera, por lo cual el hombre dejó la campera de cuero y las tachas y se pasó al jazz, ¿no? Bueno, por ahí habla McLaughlin, habla muy bien de él. Dice que, bueno, cuando comienza la música de Machacek, dice, la música de otros termina, ¿no? Hay un pequeño mimo de uno de los grandes de la música y de la guitarra de todas las épocas. Quedan cosas afuera, como por ejemplo este viejo disco, pero lindísimo, uno de mis músicos favoritos, el noruego Terje Rypdal, que ha pasado longo por aquí. Descender es un viejo disco publicado por allá por el año 80 y algo, a ver, 80, para el sello SM. Queda también en el camino, quedó en Jumping the Creek, por el saxofonista estadounidense Charles Lloyd, uno de sus discos más, más festejados por la crítica, un disco publicado por el sello SM en el año 2005, queda para la semana que viene. Y ya vamos a... me metí en un lío, te digo, porque cómo se pronuncia esto, no sé, pero suena realmente bien. Este muchacho debuta como líder en este, con este disco publicado este año por el sello SJ Records. Hablamos del saxofonista polaco, a ver, Przemysław Flochak, al frente de un cuarteto. Imagen de mi personalidad es el título del disco. Bueno, te debo la banda, el cuarteto es un organista, un bajista y un baterista. Te digo los nombres: Powell, uno, el organista y un apellido innombrable. Otro Powell, bajista, con otro apellido innombrable. Y el baterista Sebastián, con otro apellido innombrable. Como el del propio saxofonista, que no me pidan que lo repita, ¿eh? Nos vamos a ir con esto. Los músicos polacos están pegando realmente fuerte. Lo hemos comentado y dicho muchas veces aquí. Este es otro exponente más de la nueva camada de músicos de aquella parte del viejo continente. Nos vamos hasta la semana que viene con nuestra última emisión del año. El jueves que viene es el último programa, dando fin a este ciclo 2013. Ojalá que el año que viene venga un poquito mejor, sin tantos accidentes, ¿no? No, me refiero fundamentalmente a las dificultades que hemos tenido para grabar nuestro espacio. Y si vos sos de los que no puede escucharnos los jueves y vas en busca de la grabación del podcast por nuestro blog, y te encontrás con que ahí no está, y si sintonizas la radio un sábado y tampoco sale, porque bueno, fue uno de esos tantos días negros en donde la grabación no sale. La de hoy vamos a ver cómo sale, ¿eh? Ojalá bien. Prometemos para el año que viene tener esta cuestión muy resuelta, porque francamente es un problema, ¿eh? Nos vamos, hasta la semana que viene. Analía Córdoba en controles, Juan Carlos Preus en compañía de todos ustedes, con la programación a puro jazz hoy, con la ausencia, con aviso, de Gervasio Balati, que prometió estar para la semana que viene. Último programa, seguramente algunos sanguchitos, cervecita y por qué no algún invitado. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias.